Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo reirá, que miedo voy a ser yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que mierda voy a ser yo. Siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. Ey, no sé ni por acá me enrosco. Buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud. Bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos en este maravilloso estudio de Radio Gráfica en un día muy especial. Ustedes saben que es el día del operador técnico, me acabo de enterar. Un abrazo enorme ahí a quien nos saca cada viernes al aire, el compañero Julián Pelliza, y a todos los y las operadoras técnicas que hacen posible que exista la radio. Por ahí no se los ve, no se los escucha, pero bueno, son la parte fundamental, ¿no?, de que exista esta magia que sucede aquí en este estudio. Bueno, estoy muy bien acompañada, hace frío, pero acá ya hay calor humano. Estoy con la gente del Cortázar, ¿cómo les va? Todo bien. Bueno, darles la bienvenida para que quienes están escuchando sepan quién habla. Es Clarisa Gambera, estoy con Néstor Cortés. Nosotros somos REC y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires con pequeñitos y con gente ya más grande como quienes están aquí hoy. Y bueno, me trajeron una música, ¿no?, para que empecemos a meternos en el tema que proponen. Así que si les parece bien, vamos con la música y después me cuentan de qué va. Dale. Vamos a hablar de amor. ¿Vamos a hablar de amor? Bien, preséntense, así la gente sabe quiénes están hablando. Bueno, mi nombre es Olivia de Julio. Bueno, mi nombre es Matilda Isla. Hola, soy Tiara Ramilo. Mi nombre es Antonella Rossini. Me llamo Daira Lefose. Me llamo Santiago Pacheco. Soy Ezequiel Diana. Bien, ¿y son qué año del Cortázar? Quinto año. ¿Y con quiénes vinieron? Vinimos con nuestro profe de radio, Horacio Álvarez, y con otra profe del Cortázar, también muy querida, que se llama Sandra Bonavita. Bien, y son los profes que usualmente nos traen acá a hacer esta experiencia de hacer radio, ¿no? Exactamente. Bueno, haciendo radio entonces con las y los estudiantes del Cortázar, y vamos a hablar de amor. Buen día para hablar de amor, hace frío, así que sí. Arranquemos con esto, a ver. Bueno, no sé si Dai, ¿quieres empezar a dale, dale. Tu definición? Bueno, estoy bastante nerviosa, cabe aclarar. Pero nada, definición de amor. Sí. Para mí, el amor se basa mucho en el respeto y en cuidar al otro y en cuidarte a vos mismo también. O sea, yo creo que pienso mucho que no podés dar amor si no estás sano o si no te amas de manera correcta. También estos días lo estoy hablando mucho y lo estuve pensando bastante de que, nada, como que también vamos a conformarnos con el amor que queremos merecer o con el amor que nos damos a nosotros mismos. Muchas veces como que nos dejamos maltratar o nos dejamos como, nada, basurear por personas y seguimos en ese lugar porque es lo que conocemos o lo que justamente pensamos que merecemos interiormente y muy inconscientemente. Así que nada, para mí el amor es como primero que nada reconocer nuestras formas y las formas cerradas también que tenemos de amar para poder amar a los demás sanamente, que ahí como que siento que demostras si realmente amas al otro o no. Y esto también de probar tu amor a vos mismo. Bien, para algo mí. Del amor propio condiciona los tipos de obvio, amor, me decís sí, vos. Sí, re. Ah. Re. Sí, completamente. Concuerdo con Daira, para mí el amor es un sentimiento y también es una lección, es algo que nos refleja como personas. Y que eso, o sea, es elegir al otro todos los días a pesar de todo, entonces es algo súper importante y que también nos refleja como personas porque nos reflejamos en el otro y que nada, y que no podemos vivir sin él. Entonces, algo de la idea está de Cupido y que te toca y que es un flechazo, no, ya fue. No, nada que ver. No, nada no, que ver. No, estamos de acuerdo. No, bien. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, mayormente también como no solamente el amor a las relaciones, también está el amor a tus amigos, a tu familia y también y los conflictos que pueden suceder, por ejemplo. No solo, o sea, creo que también y muchos de los problemas que surgen también con el tema del amor propio, también dentro de todo también afecta al otro. De alguna manera en el amor, tipo, entonces esto que decía Dara de que también es como una buscar también sanar a, o sea, uno mismo y que también el otro, tampoco buscar como que el otro te sane, sino que sea una compañía al camino de sanarse. Bien, y, entonces la idea de aparece un sí. príncipe azul que me cambia la vida, claro. Porque conocerlo me cambia falso. Todo, falso. Sí, creo que el amor nace desde la crianza y nace desde el momento uno y que nos acompaña y nos transforma a lo largo de nuestra vida. Entonces es algo que eso, no aparece nadie y nos salva la vida para nada. Es algo que construimos y que tenemos que también acompañar mutuamente a toda la gente que nos rodea, ya como dijo Mati, no solo una pareja, sino amigos, sino familiares. Es nada, es querernos a nosotros, es querer al otro, es preocuparse y es respetarse. Bien, ustedes siguieron investigando un poquito más, ¿qué es el amor para la filosofía, no? Exactamente, sí. Entrevistamos a nuestro profesor Juan Pablo Tosi y le preguntamos algunas cosas en relación al amor y la filosofía. Estuvimos, armamos entre todos unas preguntas que la verdad son muy interesantes. La verdad son muy buenas. También le preguntamos a la psicóloga Mariana Yulkin, son las dos perspectivas, de la filosofía y de la psicología, y la verdad salió algo muy bueno. Bien, escuchemos un pedacito de esto. Bien, en principio no hay una sola respuesta para esa pregunta, sino que cada autor en general habló del tema. De hecho, si partimos desde los mitos, ahí ya hay teorías sobre el amor, pero en general todos coinciden, o la mayoría coinciden, que es un sentimiento superior, trascendente, o sea, que supera las cosas, que está más allá, y en general se asocia a la idea del amor, ya sea de amistad o de pareja, es decir, entre personas. Si bien algunos también distinguen amor hacia otro tipo de seres vivos u objetos, casi todos hablan de un amor mutuo, entre personas o entre amigos. Siguiendo la idea anterior de que se trata en general de una relación mutua o entre dos, esta idea de la construcción se da siempre, donde no es uno hace o construye el amor y otro lo hace aparte, sino que entre ambos se tiene que ir construyendo ese bien común o esa relación para alcanzar un bien común. Casi todos los filósofos parten de esta idea. Son dos que entre ambos intentan construir algo para alcanzar un bien común de los dos. Me parece súper interesante esto de ponerse en común con otra persona para construir algo bueno, algo un bien común entre ambas, ¿no? Sí, totalmente. Es un poco lo que hablábamos, esto de que es una construcción no solo para uno, sino para el otro, y que es algo que es esto, es de a dos, y con respeto se construye, y es buscar el bienestar de uno mismo y el bienestar del otro. Entonces, nada, es muy interesante las palabras que nos decía el profe. Y que eso, que si no pones, si una parte no pone de amor también, y que dejar al otro que haga todo, eso no es amor, eso es egoísmo, dejarlo al otro por todo, ignorarlo, ignorar las cosas que hace, sin que se lo digas tampoco. Claro, una relación de paridad, en la construcción, en el trato amoroso, y que si no es de a dos, no. Algo interesante que dijo fue justamente el egoísmo. Yo pienso que lo contrario al amor no es el odio, sino el egoísmo, porque nada, o sea, como pensar solamente en vos mismo, o sea, es necesario y es importante, pero no sos lo único que hay, y yo creo que sin las relaciones no somos nada. Y también es sacarle un poco ese peso de amor solamente pensando en la pareja, porque nada, o sea, las relaciones no son solo una pareja, yo creo que las amistades son re importantes también, y nada, como también aprender eso de cómo, o sea, como que yo creo que nunca le sacaría un valor a una amistad, porque aparte son las que van a estar aunque no tengas pareja o aunque no esté nadie a tu lado. Y también como aprender a construirlas, aprender a hablar las cosas, a cómo se comunica el otro. Bueno, ahora también, estoy hablando un montón, pero ahora también a lo que sale son eso de los tipos, de los cinco lenguajes del amor, que lo hablamos en clase, sí. Y Horacio me dijo que lo charle. Nada, existen cinco, que son regalos, actos de servicio, no sé si te van acordando, Tiren, porque no me acuerdo. Dijiste regalos, actos de servicio, contacto físico, palabras de afirmación y tiempo de calidad. Y tiempo de calidad. Sí. Y nada, hay algo muy interesante que leí en ese libro, que justamente se llama Los cinco lenguajes del amor, es que muchas relaciones fracasan por no saber cuál es el lenguaje del amor del otro y solo concentrarte en tu lenguaje. Y nada, y es re loco, porque también se basa en esto de conocerte a vos y también conocer al otro, porque capaz no es que no funciona la relación por algo específico, sino que es aprender también a amarse y a descubrir cómo amar al otro y qué necesitas vos para sentirte querido. Y nada, como también navegar en nuevas formas de amor. Y no solo para una relación de pareja, sino para todo, para relación de hermanos, de papá, de mamá, de amigos, para todo. ¿Y qué más iba a decir? Me olvidé. Sí. Bueno. Sí, concuerdo completamente, y creo que también es muy interesante esto de que todos amamos distinto, y que a veces es navegar la vida también es encontrar, bueno, cuál es esa gente con la que te puedes entender y puedes entender cómo ama él y cómo amo yo, y cómo en eso nos encontramos en el medio. Bien, escuchamos un poquito más al profe de filosofía. Dale. Ahí tenemos dos puntos de vista. La filosofía obviamente va a estar del lado de la construcción social, aunque también da la sensación de que muchos piensan que es algo propio del ser humano, que los humanos lo tienen incorporado adentro, con lo cual podríamos decir que es biológico, y ya sea biológico o social, lo que se entiende es que es una construcción. Si yo lo siento porque mi cuerpo lo hace así, o porque se me indica socialmente, de las dos formas sigue siendo una construcción. Si yo lo siento por mi biología, igual tengo que construirla, nutrirla, hacerla crecer. Y si es una construcción social, tengo que, en base a esas reglas sociales, cómo construir eso que se llama amor. Bien, ahí tenemos varias cosas para pensar. En principio, que hablamos por libertad y que hablamos por libertad individual, pero si uno piensa que es una construcción conjunta, uno podría pensar en principio que no hay una libertad individual porque se hace de a dos, o más, pero bueno, en líneas generales de a dos. Pero también uno podría decir que está esta libertad individual de poder construir con ese otro el proyecto común o alcanzar ese bien común. Está en mi libertad decir quiero construir con vos o prefiero no construir con vos. Con lo cual hay algo de la libertad individual que se elige en esa construcción común. Ahí escuchaba al profe de filosofía, tanto estamos hablando de libertad este tiempo, ¿no? Bueno, la libertad es estar decidiendo estar con otra persona y cuidarla, ¿no? Es la libertad, no es una libertad. La libertad individual no es arrasar al otro, no, ni no, una cosa nada. Del uno solo, ¿no? Es siempre en función de otros, claro, y otras, ¿no? Claro. Está bueno eso. Sí. A mí me parece muy interesante esto de cómo es importante mantener esta individualidad, pero a la vez, como decía Kadaira, el egoísmo es medio el opuesto del amor, entonces se complica. ¿Y cómo mantener esa individualidad cuando se construye de a dos? Sobre todo ahora, en estos tiempos en donde de repente la individualidad es algo súper extremo que se ve, o bueno, digo, hay ideologías, sobre todo en el gobierno, que ven la individualidad como algo totalmente opuesto o polarizado de lo colectivo. Y es imposible encontrar una vincularidad en eso, y al estar tan desconectado, de repente uno se pone a defender lo que es la libertad individual o etcétera, y se olvida de que no existe lo individual sin lo colectivo, y no existe lo colectivo sin lo individual, porque uno no existe sin el otro. Entonces, también, bueno, esto de, digo, no le podemos dar al resto lo que no tenemos desde el Estado, porque no hay plata. Bueno, a mí me parece que eso es una reforma de odio, de no poder amar, porque justamente amar es un poco dar lo que no se tiene al otro. Así que nada, eso es reinteresante. Bueno, interesante ahí la reflexión que nos trae Yara, ¿no? Sí. Yara, en relación a... Es muy difícil pensar en lo absoluto de lo individual, porque siempre estamos en relación con el entorno y con otros. Igual el profe ahí trae, me pareció a mí encontrar a Sartre esta idea de que hay algo de libertad, y es que yo decido estar con la otra persona. No es que me obligan, no es que vino Cupido, no es que nada, fue el otro decidió por mí. Yo decido, y ahí hay un acto de absoluta libertad en la posibilidad de decidir, pero no en descuidar a los otros o creer que estoy sola en el mundo. Ahí me parezco más al egoísmo, ¿no? Después le preguntaron a la profe de psicología. Sí, a una psicóloga. Sí, es psicóloga. Ah, perdón, es psicóloga. ¿Es muy distinto el punto de vista entre la filosofía y la psicología? Tiene sus diferencias, sí, sí. Bueno, escuchemos, a ver, vamos a escuchar a la psicóloga entonces. La psicología no tiene una sola definición del amor, pero bueno, vamos a ensayar alguna idea sobre lo que puede ser el amor para la psicología. En principio, el amor tiene que ver con los lazos y las relaciones que gestamos desde que nacemos. O sea, que el amor siempre está en relación al otro, a los demás, a los que nos crían, a los que nos cuidan. Y el amor que nosotros vamos a darle a los otros va a estar muy relacionado con qué tipo de amor nos dieron a nosotros. Nos va a estar totalmente determinado por eso, porque también hay una parte nuestra independiente de lo que nos dan, pero mucha de nuestra forma de dar amor al otro va a estar muy sujeta a cómo nos dieron ese amor a nosotros. Para Freud, por ejemplo, el amor es una proyección de una imagen ideal. Pongo en el otro una imagen ideal que nosotros creemos no poseer, pero sí creemos encontrarla en el otro. Entonces, poseyendo al otro, vamos a conquistar esa imagen ideal. Esa es otra idea del amor, según Freud, ¿no? Proyecto en el otro una imagen ideal, lo veo hermoso, hermosa, divino, inteligente, perfecto, etcétera, etcétera, que es la imagen soñada para mí, la que yo creo que yo no tengo. Para Freud, el estado de enamoramiento, que no es exactamente el amor, sino que es la primera etapa del amor, Freud la compara con la hipnosis. Estoy hipnotizado, por no decir medio tonto, media tonta. Y ahí podríamos meter la frase en la etapa de enamoramiento de el amor es ciego. Y esto también tiene que ver con la imagen ideal que proyectamos en el otro. Porque en realidad vemos en el otro lo que queremos creer y no vemos quién es el otro en realidad. Esa imagen más real ya va a venir como en una segunda etapa que sí tiene más que ver con el amor, en donde yo ya puedo vincularme con lo bueno, con lo malo, con lo que me gusta más o lo que me gusta menos del otro. Bueno, acá escuchábamos a Mariana Yulkin, la psicóloga que nos traía, nos aportaba por ahí una mirada que complementa, no está tan alejada. Acá se habla también un poco de que somos, podemos dar tanto amor como nos dieron, ¿no? Hay algo ahí. Bueno, sí, justamente lo que hablábamos, esto de que el amor nace desde que somos chiquitos, desde cómo nos crían, y también aporta algo muy excelente lo que dice Mariana, que es esto de la, lo que llamamos la idealización, ¿no? El que yo agarro a mi persona ideal o a lo que yo realmente quiero, a todas las cualidades lindas, y las pongo en una persona que capaz no conozco. Y también es ese choque fuerte después de conocer a la persona y darte cuenta que claramente tiene un montón de defectos, un montón de cosas que no te van a gustar, así como puede tener un montón de cosas que te van a gustar. Y parte del amor también es decidir quedarte al lado de esa persona y aprender a aceptar capaz esas cosas que no están digo, que no son ni malas ni buenas, pero simplemente que capaz a veces no van con tu personalidad. Y también el amor es, bueno, ¿cómo puedo yo aceptar o abrazar esas diferencias? Bueno, opino. Esta es una opinión más personal sobre lo que dijo Olivia. Yo, bueno, personalmente considero que los novios... No quiero decir la adolescencia porque no sé si es algo solo nuestro, de nuestra edad. Creo que es un poco el mundo en general. Como que, nada, es como que siento que esto de hipnotizarse y no sé qué con las personas como que repasa y re como que dejan todo por una persona o re al toque se ponen con esa persona y con el tiempo la vas conociendo y hay un montón de cosas que justamente no te van a gustar y vas a pensar tipo, ¿por qué me metí con esto? O no sé qué, como que son cosas que re pueden pasar y nada, como que no estamos lo suficientemente preparados para elegir correctamente y yo por lo menos como que... Nada, como que la pasé un poco mal y ahora como que repienso en elegir a la persona, o sea, y conocer a la persona realmente para elegirla, o sea, que no sea solamente este tiempo me gustaste y por eso estoy con vos, o sea, como que a mí, por lo menos a mí me importa realmente como conocer a esa persona y decir te elijo por esto y por esto y por esto y las cosas que tengas malas que todos las van a tener, como se pueden trabajar y ni siquiera como trabajarlas para que sea más liviano entre los dos, o sea, como cambiar esas cosas entre las dos partes para... Nada, para ir transformándolas y que sea más ameno todo, pero no van a dejar de estar esas cosas malas, no puedes cambiar al otro, pero sí se puede transformar todo eso en algo distinto y en algo que se trabaje juntos. Y sí creo mucho que el amor como que en la adolescencia está como muy, muy mal. Sí. Está muy mal. Y le hicieron una pregunta sobre esto a la psicóloga, ¿no? ¿Vos compartís con lo que dice... ¿Hay tu compañera, Antonella? Sí, totalmente. O sea, hablo más de un tema personal, pero... Ah, no, Antonella, iba a comentar, me equivoqué nombre. Iba a comentar también sobre el tema de la idealización, cómo al principio de una relación se trata de mostrar la mejor versión de uno para terminar conquistando al otro. Y ahí surge el tema de eso de idealizar y ver a la persona perfecta porque no trata de esconder sus errores. Y por eso cuando avanza la relación termina mostrando ambas partes, las buenas y las malas. Y bueno, el proceso de enamoramiento es aceptar también las partes malas y... No enamorarte, tampoco aceptar, pero compartir los buenos y los malos momentos para... Y ahí el proceso de enamoramiento es conllevar los dos y eso. Bien. En realidad, claro, uno se presenta y muestra lo mejor que tiene para mostrar, ¿no? Al principio, ¿no? Vas a decirle Obvio. Todos tus defectos. Sí. Hola, yo tengo todos estos defectos, ¿qué tal, no? Antonella, ahora sí, bueno. Le cambié el nombre a tu compañera. ¿Tu nombre Daira. Era...? Y allá también, te dije Yara y eras Tiara, perdónenme. Sí. Anto, ¿y vos qué decís? ¿Hay algo con la adolescencia o esto es un rasgo de época? No, en realidad yo creo que es en todos los casos y esto habla también un poco de las etapas del amor, que uno, bueno, se centra mucho en la idealización, porque, bueno, el amor sí es verdad que tiene etapas, está la primera etapa de bueno, el enamoramiento y todo es lindo y todo es divertido y así, y bueno, después es como que van surgiendo el tiempo y después también es como una decisión de uno mismo de decir, bueno, yo te elijo a pesar como esto de que estamos hablando, de que yo te acepto a pesar de tus diferencias, que claramente no van a ir con las mías, y ese choque fuerte que hay entre las dos personas, y que mayormente ahora en la adolescencia, en todos los casos, uno después, ponele en pareja, después de pasar la etapa de enamoramiento, se terminan dejando y termina todo mal. Por eso mismo de que no saben cómo trabajar la relación y decir, bueno, yo te acepto tal y como sos, vos a mí, y esto lo trabajamos, eso de las diferencias así. Porque, bueno, después de la etapa del enamoramiento está la etapa de las peleas. Y, bueno, después se dice que está como la etapa del amor verdadero, de decir, bueno, yo te elijo a vos a pesar de todo lo que vivimos y elijo quedarme con vos. Y bueno, eso también habla un poco más, mi opinión personal, sobre el amor y esto de no de solo de las parejas, sino también de las amistades y las familias y, bueno, las relaciones en sí. Es como el amor también es un poco de yo tengo una relación con vos y yo tengo el poder sobre vos de elegir lastimarte o no hacerlo. Entonces eso también habla un poco más del amor, de decir, bueno, yo te amo y tengo el poder sobre vos y elijo no hacerte daño y elijo ir por el camino del bien y hacer las cosas bien. Así que nada, eso también es un poco del amor. Menos mal que te pregunté, tenías como algo para contar, ¿no? No, yo también creo que obviamente en las relaciones pelear y todo eso es lo más común y es lo que hace una relación, poder mostrarte cómo sos cuando discutís, poder discutir con la otra persona si te parece una indiferencia o algo. Yo creo también que cuando la relación en sí se está tornando en algo más allá de eso, que empieza a aparecer la desconfianza y todo eso, pero no sé, suponete que pelean y a veces uno quiere terminar porque ya ve que la relación no da para más, pero siempre uno dice, pero yo te amo, yo pienso que en sí una relación no solo se lleva al amor, en una relación tiene que haber amor, confianza, respeto hacia el otro. Ya cuando se van perdiendo esas cosas, ahí ya no, una relación no sirve tanto, o no, o te afecta demasiado en uno mismo, porque una relación amorosa te puede afectar demasiado en tu forma de ser después. Bien. Algo que dijo acá el compañero es sobre eso de las discusiones. También es como pensar por qué, como que siento que les damos una entidad re negativa a las discusiones, y no siempre tienen por qué ser malas. De hecho, yo creo que si aprendemos también a tratarlas y a hablarlas sin que sea una pelea, sin lastimar al otro, es como que ahí se pueden sacar cosas re lindas de esas discusiones y también conocer mucho más al otro. Yo creo que esto también que dijo Anto de mostrarte vulnerable, de darle el poder al otro, porque yo creo que si no nos mostramos reales nunca vamos a llegar a que nos amen de verdad o que nos puedan amar realmente, porque estamos en una capa todo el tiempo para que no nos lastimen, y también se trata de eso, de conocer a la persona y saber a quién le estás dando ese poder, porque es algo, es como esto también de cuánto te amas a vos, porque es re importante a qué persona le estás dando la capacidad de lastimarte, y nada, como ver también eso, cuánto nos amamos a nosotros de a quiénes dejamos. Es como que siento que estamos re acostumbrados a pasear nuestro corazón por todos lados cuando es algo que es nuestro y es re importante a quién se lo damos. Ay, a pasear mi corazón por todos lados, así, por la mesa, por todos lados, el corazón. Escuchen, yo, acá hay una posición, pelearse mucho en grados que sean patológicos o tóxicos cuando te hace mal, no. No pelear nunca y creer que el mundo es Disney, no. Tampoco es real. No. Hay algo de pelear que es parte de conocerse. En el equilibrio de esto supongo que está lo que es sano o lo que no es sano. Vamos a escuchar a la psicóloga a ver qué nos dice. Yo creo que sin ningún tipo de amor no se puede vivir, porque el ser humano depende hasta muy grande, hasta los por lo menos 15 años, de un adulto para sobrevivir. Entonces es muy difícil vivir sin ningún tipo de amor, aunque sea un amor tóxico, patológico, que nos hace mal. Para el niño o el adolescente eso es una forma de amor. Por otro lado, el amor es amplio, hay amor de pareja, en las amistades, a una vocación. Sin amor es vivir sin ningún tipo de lazo, sin ningún tipo de apoyo. No creo que eso sea posible. Algún tipo de lazo con algo o con alguien tiene que haber para poder sobrevivir. Los adolescentes están en pleno proceso de autoconocimiento y los vínculos son parte de ese aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, pueden tener vínculos tóxicos, posesivos, a los que confunden con el amor. Pero por el mismo tema de que están en pleno aprendizaje de sí mismos. Las relaciones se aprenden. A amar se aprende. Por supuesto que hay gente que no aprende nunca también, pero mucha otra gente, sí. El adolescente y la adolescente están más a merced de vínculos más complicados, pero por el simple hecho de que están aprendiendo. Bien, las relaciones se aprenden, se construyen, y tienen que ver con el amor propio, y está bueno que no sean tóxicas, pero vamos ensayando a medida que aprendemos, ¿está bien? Sí. ¿Escuchamos música? Dale. La música Dale. Que me traen tiene que ver con el amor, ¿no? Sí. ¿Qué sí. vamos a escuchar? Vamos a escuchar Seguir Viendo Sin Tu Amor. Perfecto. Escribas la pared, pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SATSAID, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y seguimos hablando de amor este viernes. Estamos reflexionando sobre esto que nos recorre, nos atraviesa en los distintos momentos de la vida. Y ahora nos vamos a meter con el amor y el cine. Exactamente. Bueno, en nuestro colegio la verdad es que miramos mucha peli. Obviamente es orientado en comunicación, entonces una gran parte. Y con el profe Horacio miramos varias pelis y bueno, se nos ocurrió traer un poco cómo es que se retrata el amor en las películas, sobre todo más actuales. Así que tenemos varias. En primer lugar, tenemos una película que se llama 10 cosas que odio de ti o 10 things I hate about you. Que nada, es una película sobre dos hermanas. Una es muy adolescente, digamos, típica gringa, vamos a decirlo, que nada, está en plena etapa de esto, del amor, y que quiere salir con chicos, y que quiere ir al baile, y que qué sé yo. Y después tenemos a su hermana mayor, que es cero esa onda, que es súper dark, súper de leer, ¿no? Es muy típica, digamos, es muy estereotipada, pero es muy interesante porque se da un conflicto en el que el padre de las dos hermanas les dice a la menor que solo va a poder salir si su hermana mayor tiene una cita, que era algo como que la hermana mayor no quería. Entonces, bueno, era una estrategia. Por lo que la hermana menor consigue que le paguen a una persona para que invite a salir a su hermana y así ella poder salir. Y se da una historia de amor que un poco empieza desde desde la pelea y desde como esto de la apuesta, esto de que me pagaron para que te invite a salir. Y se da una historia de amor súper linda, súper juvenil. Me parece que dentro de estas comedias románticas es algo muy real, porque bueno, son dos personas que se enamoraron bajo circunstancias en las que no planeaban enamorarse, porque digo, una no quería saber nada con el amor y al otro le estaban pagando, o sea, ninguno tenía el plan de enamorarse. Y sale algo que es muy lindo, que bueno, es esto de que el amor muchas veces viene desde lo inesperado, digamos, ¿no? O sea, a veces uno está buscando, dice, ay, bueno, esta persona es muy linda, entonces con esta persona voy a estar. Y a veces es algo que, bueno, se me cruza por la calle y no quiero saber nada y de la nada, bueno, que surgió algo re lindo. Entonces, a mí esta película me encanta y me parece que eso, que es muy lindo ver que el amor surge cuando menos lo esperamos y cuando más lo necesitamos. Bien, qué romántica se puso Olivia. Bueno, yo me quedé un poco pensando, o sea, no vi esta película, me parece hermoso igual todo lo que cuenta Oli, pero me hizo acordar a que recién estábamos acá afuera viniendo y una amiga me dijo, no, para mí el amor no existe, para mí el amor es fantasía. Y de repente, bueno, yo creo que el amor tiene esto de que no está completo, o sea, hay algo que se escapa siempre, que va más allá de lo real. Y incluso esto que decía la psicóloga, de que tiene algo de idealización más del plano imaginario. Y bueno, siento que es re importante que traigamos películas y que se retrate así en otros tipos de arte, porque de repente se puede captar mucho más esa esencia que siempre se termina escapando, que es esa cosa indecible, esa cosa como medio imprevista que decía Oli, que por más que intentamos decir acá qué nos parece a nosotros, jamás vamos a poder decirlo. No es para bajarla, pero es importante eso. Siento que es lo más mágico y lo más hermoso que tiene el amor. Mira, hay algo ahí de lo que no se puede capturar. Sí, por algo sigue teniendo esa intensidad, ¿no? Hay algo, sí, por más racionales que nos pongamos, que, bueno, sí, se escapa, como dice ahí la compañera. ¿Qué otra peli estuvieron viendo? Bueno, también trajimos una peli, hablo siempre yo porque claramente soy muy fan de las pelis, y sobre todo las románticas. Trajimos una película que se llama Yo antes de ti. Buenísima. Buenísima, pero que te mata. O sea, llorás. Para llorar todo. Muchos pañuelitos hay que traer para esta película. Es una película sobre un chico que tuvo un accidente y quedó cuadripléjico. Y una muchacha que trabaja y que necesita un nuevo trabajo y la contratan para cuidar a esta persona que está en cama y que está bastante gruñón, digamos, porque claramente tuvo un accidente y quedó cuadripléjico. Creo que tiene motivos, sí. Tiene motivos, sí, está justificada. Y nace una historia de amor muy linda que voy a spoilear, sin spoilear, pero termina en tragedia. Y que es muy lindo, a ver, es muy lindo, es muy triste, pero también es esto de el amor puede terminar mal de muchas maneras, puede terminar en tragedia, puede terminar mal por otras circunstancias. También el amor es elegir vivir el presente, vivir los momentos lindos que tenemos hoy. Sí, mañana todo nos puede pisar un camión. Entonces, nada, es como decidir eso, vivir el hoy, vivir lo lindo que es la espontaneidad y el decir, bueno, yo estoy bien hoy y disfruto esto y no me preocupo por, bueno, capaz lo que va a pasar en, no sé, un año o en 6 meses. Entonces, nada, creo que lo lindo de esta película es que muestra mucho lo que es el amor hoy y pensar siempre en el hoy. Ya escuché esa película, tengo que ver. Sí, porfa. Se llora, ¿no? Se llora un montón, pero se llora bien. Bien, ¿a ustedes les gustó esa película? ¿La vieron? No la vimos. Muy para llorar, demasiado. Y supongo que sí, capaz en algún momento de mi vida la veré. Sí. Y espero que acompañado con alguien para no dejarme solo en esa tristeza. Bien, toda una declaración acaba de dejar acá puesta. Bien, otra peli que hayan visto. Matilda. Bueno, A través de mi ventana también está. A través de mi ventana, ¿querés contar? Creo que Ando fue la que propuso la peli. Yo, sí, contá vos. O sea, la puedo resumir, pero dale, muy mal acá. A ver. Creo que es mayormente una chica, Raquel, que está súper obsesionada con su vecino y bueno, también el contexto de A través de mi ventana, porque es esto de como que esto que es a través de la ventana, ella lo ve. Y bueno, un día, bueno, la cuestión es que se van... Sí, como que es este de enemies to lovers, de como que primero se odian y cómo pasan del odio al amor, que igual es muy interesante también el enfoque. Igual es como que habla un poco de esto de que a veces también nos hace pensar en las relaciones tóxicas y cómo uno a veces piensa que es amor y termina siendo... y como que te termina doliendo. Y encima como uno no se da cuenta de que de alguna manera te afecta y cuando... O sea, ¿y por qué te está afectando? Algo te está haciendo ruido y de repente ves que esa, pues capaz, por ejemplo, por decirte algo, sobreprotección, es verdaderamente como si fuera una violencia y como un control que el otro quiere tener sobre vos. Y habla también un poquito de eso, o sea, yo le doy ese enfoque, y también al mismo tiempo esto de que la chica está súper obsesionada y está como y tiene como un guardado en documentos de Google con sus fotos, que eso, y como también uno a veces confunde el amor con la obsesión, y pasa mucho eso también, y de que a veces, y también en la adolescencia pasa muchísimo, uno también confunde mucho porque todavía estamos como descubriendo qué es un sentimiento nuevo y cómo se puede pasar. Y también cómo uno puede pasar del amor al odio o del odio al amor. Sí, recontra. Y también, digo, cómo eso está normalizado. Porque, digo, hay un montón de películas adolescentes que retratan la obsesión o el morbo como algo lindo, como algo que celebrar. Entonces, digo, son cosas que capaz nos quedan a nosotros y que después imitamos en nuestra vida. Y nada, a mí esta película no me gusta, pero nada, es basada también en un fanfic, o sea, en una historia de un famoso. Entonces, eso, son cosas... Eso es falso. Está basada en un fanfic. No, es un libro. Es un libro escrito, lo escribió una chabona. Claro. Pero no es un fanfic. Bueno, está bien, pero está escrito en Wattpad. Sí, pero eso no es un fanfic. Bueno. Allá empiezan a hablar en un idioma que no entiendo nada. Página donde normalmente se escriben fanfics, por eso digo que es un fanfic. No, pero en realidad... Pero no está basada en... nadie real como otras pelis, no es la historia de alguien real. Claro, no es un fanfic, es un libro. Sí sé que se escriben, pero esta especialmente no. Pero sí, todo esto que decían es así, o sea, es como re tóxica la película, el libro, todo. Y creo que retrata muy bien lo que hay hoy en día en las relaciones. Perdón que reinterrumpí. Pero nada, como que retrata mucho lo que pasa hoy en día, y es como también para analizar qué onda la sociedad, o sea, analizar qué onda nosotros, cómo nos manejamos nosotros, a qué estamos acostumbrados, qué es lo que buscamos en alguien, o lo que no buscamos. O sea, yo creo que también esto que decía Matilda, de todo lo que contó, como que pensaba como que estamos un poco cómodos en ese lugar también, en ese lugar tóxico, como que es más cómodo quedarnos ahí que salir de eso. Y nada, es como interesante para ver qué onda, porque yo sé que la sociedad se maneja así, pero si yo no me quiero manejar así, es parte de vos, de ver qué hacer vos con eso. Y bueno. Bien, entonces, desarmando un poco algunos mitos, que ese amor romántico que se parece más acoso que amor, ¿no? Sí. De ahí hay que salir. Ahí decía Matilda, me gustaba esto, cuando algo te hace ruido... Esas señales hay que prestarle un poco de atención. Sí. Cerramos un poco porque nos queda un bloque y nos queda una canción en el medio. Escuchamos entonces a Amor Amarillo, Gustavo Cerati, y ya entramos al último bloque de este Hora Libre en el Barrio. románticas y románticos esta tarde. Y seguimos, ahora de lleno vamos a hablar de música, ¿cierto? Vamos a escuchar pedacitos, sí, fragmentos que trajeron para charlar un poco. Arrancamos con un tema de quién. Creo que el primero es el de Ed Sheeran, ¿no? Dale, sí, un poquito, a ver, escuchemos. Porque no sabemos de qué se trata, chicas. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Divino este tema, ¿eh? A ver, ¿qué me cuentan? Bueno, este tema habla un poco. Este sí es un amor, digamos, ideal, si se quiere, no sé si ideal, pero es sobre encontrar la persona que es perfecta para vos. O sea, es encontrar, precisamente, él dice en la canción, como que encontré a la mujer con la que quiero tener hijos, con la que quiero tener un hogar, con la que quiero formar una familia. Y es sobre ver en esa persona todo ese amor reflejado, digamos, ver su cara y ver todo tu amor en la otra persona y encontrar realmente esa persona que vos decís, ok, acá me quedo, digamos, ¿no? Y es muy linda este tema y muy usado en casamientos. Por ahora me sí, quedo sí, requemado, pero... ¿Vieron? Porque por un lado lo racionalizamos y por otro lado volvemos al amor romántico. Ahí se nos vamos bandeando. Y es un balanceo. Otro tema, a ver, Natalie Pérez, dale. Escuchamos, y entonces... Bueno, es una canción, algo tiene Natalie Pérez, que habla un poco más del otro lado opuesto del amor, que a veces el amor también se puede dar en situaciones un poco más complejas, como esto de que habla Natalie, de que, bueno, yo te veo a vos y siento cosas por vos, vos por mí, pero vos estás comprometido con otra persona. Es ese tipo de amor que se da cuando está ese típico tercero que no sabes qué hacer y es como un poco más complejo, porque no solo, bueno, habla del amor y del deseo, sino también habla de que, bueno, nosotros sentimos algo mutuamente, pero vos tenés que cambiar algo de tu vida, porque, bueno, habla también un poco de no lastimar a la otra persona y de que yo no voy a acceder a estar con vos sabiendo que vos tenés a otra persona también al lado. Y bueno, es algo que hoy en día se da muchísimas veces y es algo bastante seguido de que, bueno, es algo bastante igual polémico de que, bueno, vos estás con una persona y te puedes enamorar de otra y hay muchos lados de distintas opiniones, pero sí es verdad que se puede dar de que yo estoy con alguien y me puedo enamorar de otra persona. Sí es complicado de sobrellevar. Pero bueno, es un tema bastante lindo que termina bastante bien y que, bueno, habla un poco de eso, de que bueno, a veces el amor en cierta parte duele porque tenés que tener esas decisiones que tomar, pero bueno, uno también tiene que pensar en uno y en lo que es mejor para uno. Bien, ahí entonces otra cara del amor, ¿no? Y tenemos Taylor Swift. Sí. A ver, vamos a escuchar un poquito. When it's just rained, there's a glow off the pavement. You walk me to the car, and you know I wanna ask you. Contanos de qué va. Bueno, yo soy muy fan de Taylor, por eso haré este tema. Fearless, entre los millones de canciones de amor que tiene Taylor, me parece muy linda para retratar hoy, porque habla un poco lo podemos traer al amor adolescente, esta cosa de ese primer sentimiento cuando conoces a alguien, de lo lindo, ¿no? De como ese primer beso o esa primera salida que te hace sentir como una nena. Ella dice que como que Fearless es como sin miedo, ¿entendés? Como que te hace sentir poderosa y que baila, dice que bailaría con esa persona abajo de la lluvia, en su mejor vestido. Como que, nada, esas ganas de hacer todo con el otro porque, bueno, eso es el amor nuevo, ¿no? Digamos, por eso digo lo traigo a la adolescencia, porque es esa sensación del primer amor de, bueno, quiero hacer todo. Entonces nada, parece una canción muy tierna y muy linda. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora nos queda otra canción. ¿Cómo es? Vamos a rapear. ¿Vamos a rapear? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Silencio. No sé. Tengo mucha vergüenza. No pasa nada, no te ve nadie, tranquila. Están mis amigos escuchándome, les mando un saludito, yo caballito. Bien, ahí está, dado el saludo y arrancamos entonces. Ay. Vamos. A ver, vos hacete el... Dale. ¿Cómo es el...? Qué sé yo, no sé, basta. Bueno, empiezo. Hagan 3, 2, 1. 3, 2, Pará. Uno. Tengo mucha vergüenza, ¿eh? No tiene título, estoy hablando... Lo puedes hablar como poesía también, si te da vergüenza rapearlo. Claro, ¿qué dicen ustedes? Como rapealo, quieras. Dale. ¿Rapeo? Dale. Bueno, dale, hagan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Va. Sanar, intentar, hablar, comunicar, escuchar al otro y comprender de verdad, que fluya lo que salga, después construirás un amor que vala con respetos de verdad, casa sólida, que no se romperá, que entre un buen camino y siempre un buen final, con valores de por medio, vos solo probás, si sale mal ya está, por lo menos intentaste, del resto que se encarguen y los que te amarán lo harán por tu autenticidad. Y que me falta aclarar, que el único destino es la fidelidad, te juro no vas a hallar en ningún otro lugar a la persona que está y siempre estará, pero por favor que sea alguien real, que los falsos nunca llegan a conocerse de verdad. Aplaudimos. Bueno, una re vergüenza, chicos, no se burlen de mí. Bravo. Bien, bueno, un montón de cosas vinculadas al amor. Evidentemente es uno de los tópicos que hace que la humanidad se mueva, el deseo mueve un montón de cosas, por eso hay música, hay cine, distintas maneras de pensar qué significa el amor, la filosofía, la psicología, es parte de la vida y a veces se pone más complejo, a veces se pone con mariposas en la panza, como eso que describías, Oli, recién en la canción. Está bueno pensarlo, está bueno pensar que la adolescencia es un momento de ir aprendiendo estos vínculos y que no nos tienen que lastimar esos vínculos, que el límite siempre es que nos cuiden y cuidar al otro, ¿no? Que no existe el amor para toda la vida, que uno puede cambiar y que eso no quiere decir que seas ni malo ni bueno. Mucho de lo que estuvieron trayendo como reflexión me parece interesante para quienes estaban escuchando. Tenemos una última canción, ¿no? Que me proponen acá sobre amor. Sí, que la eligió Luna. ¿Cómo es? Mi genio amor. Mi genio amor. Bien, y antes de eso, saludos para la Cortázar. ¿Están escuchando? Un saludo muy grande al director, a toda la escuela y agradecer nada por traernos a cosas y experiencias tan lindas. Muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias a la Cortázar, que siempre trae la voz de jóvenes que están pensando cosas muy interesantes y que son parte de lo que pasa en la escuela pública y siempre está bueno, ¿no? Darle aire a eso. Así que muchísimas gracias y nos vamos con Los Redondos. Empiezo a desconfiar. Mi suerte estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas. Pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno. Con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Los genios son buenos servidores y malos amos. Si te has visto, primorosos caíste en el lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia. Calcular tu oración puede llevarme la vida a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. yo te saqué, un día de allí me encadené. Yo obedecí hasta donde pude, mi genio amor. Me pude apartar de tu corazón en otro crimen más.